Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ya regresamos. Vamos a entrar leyendo el programa de esta mañana. Y bueno, antes de hacerlo, como siempre, comenzamos con la joya que tenemos para ti. Esta joya a cargo de nuestra hermanita Elena G. de White, allá en el libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, en la página 232, nos dice lo siguiente. El cielo está lleno de gozo, resuena con las alabanzas que se le rinden a aquel que realiza un sacrificio tan maravilloso en favor de la redención de la raza humana. ¿No debería también llenarse de alabanza la iglesia de esta tierra? ¿Acaso no deberían los cristianos publicar por todo el mundo la felicidad de servir a Cristo? Los que hayan de unirse con el coro angelical en sus himnos de alabanza deben de aprender aquí en la tierra el cántico del cielo, cuya nota tónica es la acción de gracias. Sin duda que es lo que nos falta a nosotros, alabar a nuestro Dios, y por eso mañana tenemos que estar en la iglesia alabando el bendito nombre de nuestro Dios y Salvador. Vamos a comenzar el programa de esta mañana, el último que tenemos a cargo, acerca del asunto de la moda y la las drogas, la segunda parte, viendo cuán perjudicial son estas dos cosas para la vida humana. La moda ha sabido atraer y encauzar con muchos engaños sus ofertas para manipular en su a la vasta juventud de este mundo. A esta juventud desamparada en actividades tenebrosas, porque sin duda que son tenebrosas. En medio de la música, en medio de la moda, en medio de las películas, el internet, las computadoras, los juegos de video, todo este tipo de cosas, mis amigos, son tenebrosas porque en lugar de ayudarte en tu vida personal, te destruye. Además, no cabe duda que la rebeldía con que se dedican estas acciones no es sino una manera de decirle al mundo que si nuestros padres no nos aman, hay quien sí nos ama de verdad y sus reglas son las normas que nuestras vidas y conductas deben de seguir. Y eso refiriéndose a las cosas de este mundo, a las actividades que seguramente te distraen. Y para olvidarse el hecho de que sus propios padres o sus propios familiares no los aman, se inmiscuyen dentro de las drogas y se dejan llevar por las artimañas de la moda que existe cada día. Si alguien hace algo, por más bueno que sea o por más malo que sea, es la moda y lo tienen que seguir. Si la religión cristiana es moda, bueno, todos se vuelven cristianos solo porque es moda, mis amigos y hermanos. Pero si algo malo como el asesinato, la maldad, las violaciones y todo ese tipo de cosas están de moda, lo siguen, como en el caso de las drogas, siempre involucrando a las drogas en medio de todo esto. Y sin olvidar que las reglas y las normas se hacen a un lado. Esa es la ventaja que tiene la moda. La moda hace a un lado las reglas por parte del gobierno, el reglamento por parte del hogar, el reglamento que tiene la sociedad donde vivimos. Siempre es primero las actitudes y la forma de ser en la moda. No importa lo que los demás digan, sino lo que importa es lo que está de moda. Por eso, siempre para poder ser partícipe de estas cosas, casi siempre, no digo que el 100%, pero casi el 80% de las personas que siguen la moda siempre terminan usando las drogas para poder participar de eso. Por eso, de un lado a otro, casi siempre van de la mano las drogas y la moda. Por con frecuencia, mis amigos, muchos de estos jóvenes gritan que su actuación en este medio de la moda y las drogas es un rechazo a la hipocresía de la sociedad que nos rodea y de las normas que dicen seguir los supuestos hogares que los desampararon. Ellos buscan y se refugian en este tipo de cosas porque los desamparan y porque todo lo que les rodea es hipocresía. Y los jóvenes se sienten que ellos tienen la verdad y no son hipócritas, se muestran tal cual son. Pero al hacerlo, mis amigos, ¿no se percatan que han entrado en unos senderos de perdición aún peores? Pues los temas, mis amigos y hermanos, que a veces cantan en las canciones o las actividades que practican a través de los juegos de video o las cosas que usan cuando se visten al parecerse a otro tipo de personas o las drogas que usan cuando ellos quieren hacer su voluntad y practicar lo que otros dicen, todo esto son contrarios a la actitud que todo buen joven debe de seguir, sobre todo aquellos que somos cristianos. Se pierde entonces la decencia y el orden, aún mismo en los jóvenes cristianos que quieren practicar o seguir estos principios de la moda. Sin duda, mis amigos y hermanos, que las drogas y la moda de la era moderna los han llevado a refugiarse en un momento de cinismo que nosotros no podemos percibir, y si los percibimos, a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda y no nos damos, por así decirlo, o sea, nos cubrimos los ojos, que no queremos aceptar que eso está mal y dejamos que los jóvenes lo sigan practicando. Es un cinismo, una desesperación, que el crimen y otras tantas conductas antisociales sean aceptadas en nuestra era moderna simplemente por decir que es la moda y porque así debe de ser. Es más, en el colmo de todo esto, mis amigos y hermanos, el extravío de los jóvenes ha trastocado, por así decirlo, ha destruido o minimizado los valores y el discernimiento que todos nosotros necesitamos tener. No vacilan ellos, los jóvenes, en declarar que son devotos de este tipo de cosas, que les gustan las drogas y que lo quieren practicar y lo gritan al mundo entero, que creen en que la moda es lo mejor y que puede ser hasta un dios para ellos. Y todo esto, mis amigos, porque es una influencia del enemigo de Dios a través de la influencia de la nueva era. Por eso se cubre detrás de las, digamos, de las cortinas de la nueva era, para que no veas que es el enemigo de Dios, que es Lucifer el que está controlando todo, que él es el que pone los medios para que tú caigas en esas redes de la moda, la música, las drogas, el alcohol, el cigarro y todo este tipo de cosas, el baile, la música mundana, en fin, mis amigos y hermanos, los ovnis, un montón de cosas. Siempre detrás lo pone como movimiento de nueva era, pero en realidad detrás de todo esto está Lucifer, el enemigo de Dios, manejando todo esto por medio de algunos hilos, y el que más le ha funcionado para distraer a los jóvenes ha sido casi siempre la moda, usando en medio de ellos todo lo que hemos platicado a lo largo de esta semana, sobre todo usando las drogas como la sustancia principal para exigir o decir que Dios no existe y que es mejor estar solo y que es mejor no seguir los reglamentos ni las conductas sociales que hay. Hay que ser antisociales, en otras palabras. Por eso, para ellos, todo este tipo de cosas, para los jóvenes que no tienen una atención necesaria en sus hogares, a ellos, mis amigos, buscan un Dios bueno que les permita absolutamente todo y que no sea severo y que no sea exigente como ellos piensan que Cristo y el Dios de los cristianos es. Porque supuestamente para los jóvenes en la actualidad, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es un todo prohibición. El que siempre dice que todo es esto no, esto sí, esto no, y todo es una norma de nos para ellos. No mentirás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio, no mentirás, que es, en otras palabras, no esto, no harás el otro. Entonces, para ellos son normas de nos. No puedes ir a bailar, no puedes fumar, no puedes ir a la iglesia, no puedes tomar aunque sea una copa, no puedes ir al cine. No puedes buscar a una mujer del mundo porque necesitas buscar una mujer de la iglesia. En fin, toda una norma de nos para los jóvenes. Y lo peor es lo que más les atrae, es la norma de no traer a una chica o un chico del mundo a la iglesia. El yugo desigual. En el mundo actual, el amor es la mejor herramienta del enemigo para atraer a los jóvenes fuera de la iglesia, buscando el amor de pareja. La mayoría de los jóvenes adolescentes que van creciendo o van desarrollándose en nuestro mundo buscan el amor, si no en el hogar, lo buscan afuera, pero siempre lo tratan de encontrar. Por desgracia lo pierden a través de su búsqueda de este amor, pierden su cometido que es el cristianismo, que es nuestro Dios. Y muchas veces ellos terminan fuera de la iglesia porque fuera de la iglesia encontraron todo aquello que ellos buscaban. Y más porque pensaban que Jesús, que Cristo, que nuestro Dios, el Dios de los cristianos, es todo prohibición. Y el Dios que les da todo, que es la moda, el que maneja los hilos, y Lucifer que maneja los hilos a través de la moda, las drogas, el alcohol, él no les prohíbe nada, les dejan tomar lo que quieran. Puedes drogarte, puedes tomar, puedes fumar, puedes hacer lo que tú quieras, ir al cine, ir a hacer a otras actividades que está en contra de las normas. Es más, te puedes rebelar en contra del gobierno, te puedes rebelar en contra de tus padres, puedes hacer lo que se te antoje. Y por eso ellos siguen. Pierden los valores, los principios, el discernimiento. Por eso todas estas actividades, mis amigos, del cinismo, la decencia, terminan mal en crímenes, en asesinatos, porque el enemigo de Dios les ofrece todo esto y no les prohíbe absolutamente nada. La diferencia es que no les enseña las consecuencias que vienen al aceptar todo este tipo de cosas. No les muestra que a la hora de participar del alcohol, las drogas y todo lo demás, les va a terminar destruyendo su vida y que va a ser de su vida un infierno literalmente. Eso no les dice, le muestra solamente lo principal, que no hay nos. Puedes hacer lo que tú quieras, disfrutar de lo que tú gustes. Y como te gustó, lo sigues participando aunque el día de mañana tengas resaca, tengas dolores de cabeza, te estés muriendo porque te enfermaste de SIDA o alguna otra enfermedad venérea, porque te alcoholizaste, porque tienes cáncer en el hígado por el asunto del tabaco. En fin, mis amigos y hermanos, eso no te lo dice, porque sabe que si tú le dices y él pone de frente eso primero, no vas a seguir esos principios y te vas a mantener dentro de la iglesia. Nuestro Señor te dice que no porque sabe que a la larga, al seguir estos principios, tú vas a poder obtener algo bueno, la vida eterna, el amor, te sentirás bien contigo mismo, no sufrirás, porque eso es lo principal, no sufrirás, y si sufres es por el pecado en el cual estamos, pero no sufrirás como lo haces después de probar todas esas atrocidades que el enemigo te ofrece en el mundo, a través del movimiento de la nueva era con sus hilos, poniéndote las artimañas. Depende de ti, mi amigo, si tú quieres seguir estos principios y permitir que nuestros jóvenes sean partícipes. A lo largo de esta semana, a lo largo de los capítulos que hemos mencionado, a través de todos los programas desde que comenzamos los engaños de la nueva era, te venimos mostrando la evidencia, la manifestación y la actividad de la nueva era en medio de todos estos mensajes que el enemigo usa. Ahí, mis amigos, hemos visto cómo desde los inicios de los años 60 y muchos años anteriores, la nueva era ha venido calculando para atacar al cristianismo y todas sus doctrinas, sobre todo para destruir la fe en Dios, la fe en Jesucristo y en su palabra, en la Biblia. ¿Y no crees que lo ha logrado? Claro que sí. Tristemente debemos de aceptar que ha logrado la destrucción de la fe en Dios. En la actualidad es difícil encontrar una persona que realmente tenga fe en Dios, una fe 100% victoriosa. La mayoría de los hombres, de los ancianos hermanos de la iglesia que han tenido fe en Dios, ferviente fe en Dios, ya han fallecido. Y pocos son los jóvenes que todavía tienen ese mismo fervor que nuestros ancianos padres o nuestros abuelos ancianos que todavía mantienen la fe de antaño, de los años 80, de los años 90, que todavía existía fe en nuestras iglesias, fe en nuestros hogares, en la iglesia, sobre todo en Cristo Jesús. La fe en Jesús se ha perdido. la fe en nuestro Dios y Salvador, ya no lo vemos, porque vemos a la cruz como un crucifijo colgado por allí, como un símbolo nada más. Mas no sabemos en realidad lo que significa esa cruz que traemos o que vemos en todos lados. Olvidamos, nos enfriamos que Jesucristo es nuestro bendito Salvador. Y lo principal, la principal arma que hizo o que destruyó el enemigo es la palabra, la Santa Biblia. Pocos son los cristianos que realmente estudian la Biblia. Antes se decía que la iglesia adventista era el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro, porque eran los que más estudiaban la Biblia que más la revisaban o la tenían siempre estudiando. En la actualidad, el 35% de los adventistas en todo el mundo lee la Biblia. El 65% nunca ha abierto su Biblia siendo adventistas. Prefiere la mayoría de nuestra iglesia adventista leer libros de otro tipo, de otro índole, antes que abrir un versículo de la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos nunca han abierto, el 90-95% de los cristianos en general nunca han abierto la Biblia. Se basan en los escritos de otros autores, de otras personas, de otros libros que han estudiado, pero la Biblia jamás la han tocado. En el caso de la iglesia adventista no estamos tan perdidos, al igual que ellos, solamente el 35% realmente levanta la Biblia y lo lee, de los cuales de esos 35%, el 30% son jóvenes. El 70% del 35% que sí lee su Biblia, no lee la Biblia, no son jóvenes, son adultos. El 70% está dentro de los 35 a los 60 años que sí lee su Biblia. Solamente el 20%, 25% de los jóvenes de ese 35 que sí lo lee, lee su Biblia desde temprano. Tristemente, mis amigos y hermanos, el enemigo ha tenido éxito en nuestra era moderna al distraer a los jóvenes, adultos y sobre todo a los miembros y aún a los escogidos de su pueblo de Dios, porque ha socavado la fe en Dios, ha destruido el significado de la cruz del Calvario y sobre todo ha logrado que el pueblo de Dios no lea su Biblia. Vamos a escuchar una alabanza titulado Especialista en lo Imposible a cargo de Walter Levy. Si sufriendo estás y sientes que has llegado al fin, para Dios principio es de un glorioso milagro. Si no puedes más, todas las puertas se cierran, la llave la tiene Dios, solo Él las puede abrir. Especialista en lo imposible es el Señor. Espectador ausente es búscalo y lo hallarás. Especialista en lo imposible es el Señor. Bueno, mis amigos, continuando ya en la parte final de este programa, mencionando acerca, ya culminando con todo lo que hablamos a lo largo de toda esta semana y de los primeros programas que hemos tenido de los engaños de la nueva era, déjame decirte, mis amigos, que a lo largo de todo esto ha sido demasiado evidente, ¿no crees? Demasiado evidente que cada manifestación y actitud de la nueva era están estudiadas, están estudiadas y calculadas para atacar el cristianismo y sus doctrinas, y sobre todo para socavar o destruir la fe en Dios. Te invito a que medites, pienses en hasta qué punto el enemigo ha usado las artimañas para destruir tu fe en Dios, tu fe en Jesucristo, tu fe en la palabra de Dios. Lo que sí no sabemos, mis amigos y hermanos, es que lo novedoso de la actualidad es la era de Acuario, la era acuariana. No es si la nueva forma, mi amigo, mi hermano, del engaño presentado de una manera masiva, con nuevos atractivos variados que camuflan, por así decirlo, o sea, que engañan, que se transforman, que se muestran detrás de su verdadero contenido ocultista, donde de alguna manera está metido el enemigo de Dios para alejarte de nuestro Dios. La advertencia bíblica hace mucho que nosotros como cristianos debemos de saber que la Biblia nos dice claramente lo que sucederá acerca de la nueva era. Allá en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Te repito, Juan, 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos al mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto esto y lo estamos viendo en la actualidad y lo veremos en el futuro? Esto, mi querido amigo, ciertamente incluye a los espíritus que supuestamente dicen pilotear a los ovnis. Así es, los ovnis de los cuales ya hablamos en programas anteriores. Abarca también a todos los demás que a través de sus supuestos canales de la nueva era se encuentran con los muertos. O aquellos que dicen que vivieron una vida pasada y están viviendo otra vida en la actualidad. Se presentan como supuestos benefactores o guías espirituales, diciendo que en los últimos adelantos de la ciencia, la psicología o la medicina, ellos son los que ofrecen la verdadera razón. Ellos ofrecen bienestar espiritual, equilibrio emocional, desarrollo de tu potencial humano, y entonces usan el asunto de la salud holística y cualquier otra curación mediante supuestas novedosas prácticas terapéuticas orientales y panteístas, usando medicamentos naturistas, supuestamente, para poder atraparte y llevarte a lo que el enemigo realmente quiere para ti. Pretenden entonces, mis amigos, todos ellos, poner a sus pacientes en una sintonía con una energía cósmica universal, que de alguna u otra manera se supone que te va a ayudar a mejorar tu salud. Cualquier vínculo con ellos es condenado terminantemente con la Biblia, como una abominación a Dios debido a su conexión directa con el ocultismo, mi querido amigo. Lo dice así Deuteronomios capítulo 18, versículo 10 al 12. Deuteronomios 18, del 10 al 12. Donde nos dice y nos muestra que cualquiera de esta es una abominación. Estas situaciones ocultistas, espiritistas, modernas, que supuestamente te muestran que te van a curar o te van a enseñar algo nuevo, para la Biblia es una abominación directa, una conexión directa con el ocultismo, y nos destruye la verdadera razón de nuestro ser, que es alabar a nuestro Señor y Salvador. Ya vimos acerca de la música, hemos visto acerca de la moda, hemos visto acerca de las drogas, de las caricaturas, de las películas, de la televisión. Todas las cosas que a nuestro alrededor pasa son para distraernos y alejarnos de Dios. Aún la herramienta más poderosa del enemigo, que es el amor de los jóvenes, el amor juvenil. Los jóvenes son atraídos a través de eso, ya lo mencionábamos el día de hoy, cómo él usa el sentimiento de amor que les falta a los jóvenes en sus hogares y lo terminan jalando y atrayendo para lo que ellos quieren, para lo que el enemigo quiere, alejarlos de la iglesia. Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos programas cómo es posible que el enemigo usa a los jóvenes para poder alejarlos de la iglesia. Desde niños les empieza a moldear su cabeza, por así decirlo, su cerebro. Y nosotros como adultos muchas veces los permitimos o los dejamos que lo hagan, o los orillamos a que lo sigan practicando y terminen siguiendo las normas del enemigo. Porque dicen que el cristianismo todo es no, y allá les dan la libertad que ellos quieren o necesitan. Piensa en lo importante que es cómo el enemigo, a través de los engaños de la nueva era, ha destruido la fe del cristianismo, ha destruido la fe en Cristo Jesús, el significado de lo que es la salvación en la cruz del Calvario, y sobre todo, mi querido amigo, te ha destruido la lectura en la Biblia. Nos hemos alejado mucho de la lectura bíblica que tenemos que hacer cada mañana. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada Miqueas 6:8 y en medio de él haremos la oración final. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, gracias porque a lo largo de estos programas, de este nuevo programa de los engaños de la nueva era, tú nos has ayudado a comprender mejor, Señor, lo que es bueno para nosotros. Nos has abierto los ojos para poder ayudar a nuestros jóvenes a que se acerquen más a ti. Gracias, Padre, porque nos amas, porque estás allí, porque nos pones los medios. Te pedimos, oh Padre, que sigas con nosotros y nos ayudes, que nos protejas y, Señor, que nunca nos desampares. Permite que cada día nos sintamos contentos para alabar tu nombre. Cuida a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta radio, Radio Joven Adventista, a través de las grabaciones que tenemos, Señor. Protégeles a cada uno de ellos, que ojalá sientan, Señor, más cercanía hacia ti. Que todas estas artimañas del enemigo lo descubran y así, Señor, se entreguen a tu servicio. Gracias, Padre, por amarnos, por querernos, pero sobre todo, gracias por estar allí cada vez que te necesitamos. Te lo agradecemos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.